Nosotros ayer ya en la asamblea, antes, ¿no es cierto?, de que se produjeran todos estos hechos, que se estaban dando forma tranquila, habíamos decidido los trabajadores, ¿no es cierto?, mantener la toma por la falta de respuesta de los funcionarios del ministerio. Uh-huh. Está. La toma, recordemos que, anoche se había dispuesto el desalojo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me dio para que esto no ocurriera anoche, Aldo? Bueno, primero, si me permitís describir ahí, que sea muy rápido, yo estuve, estábamos nosotros en la toma, digamos, en la permanencia, en el segundo piso del edificio, junto con otro compañero, y se acerca, ¿no es cierto?, a las 19:30 horas aproximadamente la fiscal, un apellido medio raro ahí para... Sí, Rodríguez Franzen. Rodríguez Fran, claro, y... Uh-huh. Y bueno, el tema es que en ese momento la funcionaria, la verdad que la primera vez, vos sabés, Pato, que nosotros estamos con bastante experiencia, digamos, en el sentido de que hace años que venimos situaciones de lucha y enfrentamiento por ahí con la justicia. Nos pareció muy esta fiscal, cuando en la intervención ya vino prácticamente como a romper, no a un diálogo, sino como diciendo, bueno, acá no le queda mucho para pensar. Yo le expliqué que nosotros no somos delincuentes, estábamos en una permanencia pacífica tratando de luchar contra la recomposición de una compañera, y que, bueno, que nosotros yo le sugería que trate de buscar algún tipo de mediación, que para nosotros no es nada bueno un desalojo, un proceso, ¿no es cierto?, penal, pero bueno, si había que enfrentarlo, lo íbamos a enfrentar, así que no escuchó para nada, deslindó, decir, bueno, yo soy la que actúa, usted le doy 5 minutos, dice, para que resuelva. Yo le pedí unos minutos incluso, porque realmente tenía que consultar a la asamblea y por telefónicamente con el secretario general, que estaba presente, habían también dirigentes nacionales que estaban presentes también ahí en la toma. Y bueno, en esa consulta, por supuesto, cuando baja ya la fiscal con la policía que estaba a la entrada, le pide el secretario general hablar con la fiscal, justo estaba el abogado también, ella dice, no, yo no voy a hablar, y ya voy a determinar la orden. Y bueno, en ese momento produjo un enojo a los compañeros y por supuesto que hubo un forcejeo para poder entrar, y bueno, y ahí realmente fueron unos minutos en la cual los dirigentes, ¿no es cierto?, le dijimos varias cosas bastante fuertes, digamos, a la fiscal, con el sentido, ¿no es cierto?, de la impotencia y la bronca que nos genera cuando se dictaminan tan rápidamente, tanto la policía como la justicia, criminalizar este tipo de acto, ¿no?, y no buscar otro tipo de solución. Claro. Bueno, la situación fue que luego el juez Bussi visita el lugar, advierte a Aguiar de que se iniciaba una causa por privación de la libertad a la fiscal, y les recuerda que a las 12 de la noche se venía el desalojo, ¿no? La pregunta es, Aldo, ¿qué pasó que no desalojaron? Mirá, yo creo, Pato, que esto acá tenemos que agradecer, ¿no es cierto?, a la movilización popular, ¿no?, a la movilización no solamente de los trabajadores, sino de los medios que inmediatamente fueron ahí, se solidarizaron, estaban presentes, la decisión estaba firme de parte nuestra de resistir cualquier tipo de atropello. Estábamos rodeados, más de 90 efectivos del BORA que estaban rodeados, también había gente, policía, ¿no es cierto?, no de antitumulto, decían que andaba gendarmería, o sea que el momento era muy duro. Por suerte los compañeros de UNTER que estaban en Congreso definieron, ¿no es cierto?, en su Congreso inmediatamente ir a apoyar el reclamo. Uh-huh. y que, bueno, y solidarizarse, bueno, estuvieron presentes también, Citrajur, compañeros de Patagones, también se sumaron, o sea que la movilización de los compañeros fue un poco, y también la intervención de otras organizaciones, ¿no es cierto?, sociales, también incluso hubo comunicación de la legisladora Odarda, de varios legisladores, ¿no es cierto?, del Frente para la Victoria, que intervinieron seguramente con algunos funcionarios, algunos contactos, para poder ver si se podía descomprimir este desalojo que iba a ser tremendo si se producía, ¿no? O sea, esto acá, unos minutos antes de las 0 horas, nos avisan y nos confirman por varios medios que no se iba a producir el desalojo. Sí, la continuación de la causa, ¿no es cierto?, que se le hace a Rodolfo Aguiar, que son 3 causas por desacato, bueno, lo que vos hubiese, que mencionaste hoy, y pero bueno, nosotros igual no estamos tranquilos, porque porque es una situación que todavía sí estamos en alerta. No solamente porque el juez puede determinar en el día de hoy, ¿no es cierto?, el desalojo a la fuerza, sino también porque se corre un rumor muy fuerte de que hoy a la mañana, ¿no es cierto?, van a anunciar un nuevo despido de un trabajador ahí del CAINA. Esperemos que sean solamente rumores, porque bueno, realmente esto realmente no solamente que nos indigna, sino que pero no nos paraliza, ¿no? Lo importante es que esto va a producir más enojo. Hoy ya, desde anoche, ya hay una campe en la delegación de Fisque Menuco, en Roca, se van a sumar los compañeros de Bariloche y las otras delegaciones del Valle Medio, o sea que ojalá que el gobierno pueda reflexionar y que avancemos, ¿no?, hacia un clima de diálogo y de entendimiento, porque si no, esto realmente no sé en lo que puede terminar. Bien, o sea que la decisión de ATE es mantenerse en el lugar. Nosotros, Pato, realmente vos sabés el esfuerzo que significa para los compañeros, la exposición sobre todo. Hay muchos compañeros que son becados, que están ahí poniendo el cuerpo, tienen mucho miedo porque hay mucho apriete. Es inconcebible, ¿no es cierto?, la situación que se está dando. Entonces, ¿por qué los funcionarios o el mismo ministro Gali, cuál es el capricho que tiene, ¿no es cierto?, de no resolver esta situación? O sea, nosotros no nos queda otra que resistir en este momento y analizar el hora a hora, ¿no es cierto?, a ver cómo podemos resolver, buscar las vías del diálogo. Ojalá que la justicia pueda determinar, como en otras épocas, con otras tomas, una etapa de conciliación en la cual nos convoque a las partes a resolver este problema, que no es muy yo creo que hay un costo político que el gobierno no quiere pagar con nosotros, y me parece que en el medio hay una trabajadora, están los derechos, ¿no es cierto?, de esta trabajadora, que es delegada gremial, que ya hicimos la presentación en la justicia, que va a pasar como en el caso Lovelo, como un montón de casos que nosotros, la justicia, al tenerle un derecho vulnerado, que es el tema de falta de la libertad sindical, y no que le contemplen la tutela sindical, va a fallar a favor. No sé por qué quieren en estos momentos el gobierno, ¿no es cierto?, exponerse o crear un clima político, ¿no es cierto?, que no es nada bueno para los trabajadores ni la sociedad. Bien, o sea, lo que me está diciendo es que van a permanecer en el lugar, por lo menos en el día de hoy, a la espera de alguna mediación, ¿no? Eso es lo que estamos permanentemente tratando de contactarnos con, incluso nosotros hasta con el mismo Lucas Pica, que es el vocero del gobierno, que nos ofreció, que nos puso sobre la mesa una mesa de diálogo, ¿no es cierto? No entendemos por qué en un diálogo ellos avanzan hasta estas determinaciones, que por supuesto que el sindicato, cualquier organización va a salir a defender, y es una cosa totalmente lógica. Así que ojalá que estos mecanismos, estas personas que están tratando incluso ya ni el ministro Gali, sino directamente al mismo gobernador, que pues, tenga que entender, ¿no es cierto?, que él es el responsable de poder pacificar esta situación, llegando a un entendimiento o a un ofrecimiento que, por supuesto, nosotros vamos a analizar siempre y cuando contenga, ¿no es cierto?, la reincorporación de la trabajadora.